Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pelota de Trapo, programa número 15. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota? No la trajiste. ¿Qué pasó? No, es que no la traje. ¿Vos la trajiste? No vino. Vamos a decirle, vamos a contar. Le hemos dado franco. ¿Por qué? Y porque estamos de festejo, programa número 15. 15, la niña bonita. La pelota es ella. Le hemos dado un día de descanso. Merecido lo tiene. Bueno, si va a descansar la pelota, no vamos a tratar grandes equipos. Bueno, algunos sí. Racing, por ejemplo. Racing va a estar en el primer bloque. Pero vamos a hablar de grandes equipos de Racing. Sí, señor. Y específicamente Racing en copas internacionales. No vamos a tratar tanto la historia del fútbol local porque sería imposible abarcarla en un solo bloque. Además decís que no vamos a hablar de grandes equipos. ¿Qué tenés para decirme de Alemania? De Alemania Oriental. Ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una época de Guerra Fría, donde la Alemania Occidental era la potencia del fútbol mundial, claramente, el mejor equipo de Europa. Sin embargo, Alemania Oriental, su Alemania hermana, no era una potencia para nada, pero brindó una sorpresa en el Mundial de 1974, el único que jugó. Alemania Occidental era el mejor equipo del mundo. Sí. En esa época que vamos a hablar. ¿Qué tenemos en curiosidades? A ver, ¿cómo te lo explico? Equipos chicos que triunfaron en copas. Alguno que ganó. Argentinos, por ejemplo, en la Libertadores del 85. Podría ser, pero específicamente en Europa. Equipos revelaciones, no me gusta mucho la palabra. Copas de liga, de todos modos, vamos a tratar. Sí, por ejemplo, en España, Copa del Rey. En Italia, la Copa Italia. En Inglaterra, la FA Cup. Siempre aparecen algunos partidos importantes y muchas sorpresas, sobre todo muchas sorpresas. Y alguna perlita relacionada a la Alemania Oriental también, Atención. Bueno, y hablando de Alemania Oriental, el último bloque se lo dedicamos siempre al Mundial y a una selección. Una selección clasificada. En este caso, Inglaterra. Una potencia europea, lo pongo como pregunta para discutir, ¿no? ¿Cuántos se han reído de los fracasos de España, no? Sí. Bueno, prepárense para reírse de los fracasos de Inglaterra, de la potencia más fracasada del mundo. Durísimo. No, durísimo no, demasiado leve. ¿Cuántos títulos tiene Inglaterra? Bueno. De Eurocopa, por ejemplo. De Eurocopa, ninguno. ¿En mundiales? Para mí, ninguno. Ninguno. Bueno, no sé, hay que repasar la historia, lo hacemos en el último bloque. Vamos al separador y nos metemos con Racing. No voy a morir de amor. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy, será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Bueno, son las 7 y 7. Más tarde va a jugar Racing, se enfrenta con Boca y es un partido importante porque uno está a la expectativa de saber el resultado, de saber qué va a pasar con Ricardo Caruso Lombardi en caso de no conseguir un buen resultado. No sé si la amenaza de Caruso era real, pero le planteó a los jugadores que en caso de no ganarle a Boca, daría un paso al costado. Bueno, mismos colores, técnicos, amigos. También planteó algo similar Maradona. Sí. ¿Qué frase tiró el Diego? Bueno, habrá que esperar a ver también cómo le va la selección ¿Y qué va a pasar con Maradona? Una selección en crisis. ¿Y cuántas crisis vivió Racing a lo largo de su historia? Y muy profundas. Interminables. De todos modos, los comienzos fueron todo lo contrario. Un equipo exitosísimo, gran campeón del amateurismo. Se codeaba principalmente con Huracán y con Boca en aquellos años. Tiene títulos con campañas brillantes, invicto, muchas goleadas. ¿Incluso antes de que Alumni fuera potencia? ¿O fue después? No, después. Después de Alumni. Pensá que en los primeros años de Alumni todavía no existía Racing. Después claro. Sí se tienen que haber cruzado. Alumni era el fútbol inglés llevado, trasladado a la Argentina, mientras que Racing fue el creador del fútbol criollo, del fútbol local, del fútbol, de la nuestra, le decían, ¿no? El fútbol que le gusta a la gente, como se suele decir. Sí, el que todavía no entendemos hoy cuál es. Hemos tratado grandes frases de Brown, un símbolo de Alumni, diciendo que no le gustaba el fútbol moderno, lo decía a principios de siglo. Claro. Me parece que se refería un poco a Racing también. Sí, un equipo que empezó a marcar un estilo, a jugar más compacto, vistoso, con pases cortos, con mucha dinámica, cuando el Alumni de Brown era mucho más pelotazo, capacidad física, los típicos centros ingleses. La Academia Racing Club, el equipo que le enseñó a jugar a toda la Argentina, el fútbol que simboliza el espíritu de Argentina. Sin embargo, muchos no coinciden. ¿Y qué lejos quedó ahora ese estilo de juego cuando veo al Racing de Caruso? Sí, seguramente difiere demasiado de lo que era en la década del 60, fines de los 50, y después en los 60 el equipo de José. Es una vuelta al fútbol rústico que planteaba Brown prácticamente, ¿no? Y sí, estamos hablando de Racing, el primer equipo argentino campeón del mundo. Sí. Y un poco resumiendo, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Principalmente lo que fueron los logros más importantes de Racing a nivel internacional. Claro, a nivel local, una historia conocida. Sabemos que estuvo 35 años sin conseguir un título local, un título doméstico. Pero a nivel internacional esa racha se cortó antes. Sí, también vamos a estar hablando, por ejemplo, de la Supercopa del 88... Claro. La que festeja el Racing del Coco Basile después de una larguísima espera, pero de 20 años. Sí, señor. Hay una frase de Gustavo Costas, un símbolo de la Academia, que le dice al árbitro en aquella final, frente al Cruzeiro de Belo Horizonte, ¿no? Exacto. Le dice, por favor, hace 20 años que no salimos campeones, termínelo, termínelo. Y sí, porque Racing es así en la actualidad. Una hinchada muy seguidora, pero sufrida. Sí. Que además, el campeonato de 2001, que en el que parecía que Racing iba a exigir de otra manera al equipo, los hinchas iban a exigir mayor protagonismo, quizás algún título más, y sin embargo no, pasó muy poco tiempo después del título, la hinchada seguía siendo la misma, el sufrimiento seguía siendo el mismo. Sí, de hecho Racing se consolidó como uno de los grandes equipos en recaudación, a pesar de las pésimas campañas que lo caracterizan en los últimos tiempos. Por supuesto. Vayamos hasta 1967 y nos metemos en la conquista de la Copa Libertadores de América. Dale, cómo no, tenemos un audio para que ustedes se hagan una idea de lo que fue aquella final contra el Celtic de Glasgow. Cárdenas, abierto Maggio a la izquierda. ¡Cárdenas! El Chango Cárdenas, el zapatazo más visto de la historia. ¿Entró la pelota? Fue un golazo. ¿Cómo que no? Bueno, en algún momento estuvo en duda. Algo parecido a ¿al gol de España? El gol de España primero. Y un gol de Hearst en la final del 66. Atención, último bloque en pelota de trapo. Bueno, nada, este fue un golazo del Chango. La clavó al ángulo. Lo hemos visto millones de veces en la televisión. Los que no vivimos la época Nos recordamos más el gol de Cárdenas que alguno importante del Turco García, por ejemplo. Un gran equipo que mencionamos alguna vez en Pelota de Trapo fue recibido de pie por toda la hinchada de Independiente en su vuelta a la Argentina. Un equipo que aplaudió todo el país. Sí, pasa que también las rivalidades eran diferentes. Eran realmente dentro del campo de juego. Sí, señor. Bueno, para jugar esa final, Racing fue campeón de la Copa Libertadores antes, en 1967, y le ganó la final a Nacional de Montevideo. Fue 2-1, sí. El partido definitivo. Y luego sí llegó la gran final ante el Celtic de Glasgow, y el triunfo 1-0 en el Estadio Centenario. Mirá vos, claro, jugaron un tercer partido, ¿no? Exactamente, fue triunfo para cada uno como local, y después en el Centenario lo ganó Racing. En aquella época se aprovechaba el viaje para jugar en el mismo continente el tercer partido que el segundo. Como había ganado Racing en Argentina, era ilógico jugar el tercer partido en un campo neutral muy lejos de nuestro país. Por eso mismo se eligió a Montevideo como sede. Exactamente, el técnico Juan José Pizzuti, de allí el equipo de José, y la alineación de Racing ese día en el Estadio Centenario. A ver, esto me gusta. Cejas en el arco. La defensa, Martín, Perfumo, Basile, Chavay. Mitad de cancha, Rulli, Maschio, Rodríguez, Joao Cardoso. Y adelante, el Chango Cárdenas, que marcó a los 10 minutos de la segunda parte. Y el Toro Raffo lo acompañaba. Un muy buen equipo de Racing, decíamos. Primer campeón del mundo argentino. Pero no fue el primer campeón argentino en Copa Libertadores. Ya la había ganado el otro equipo de Avellaneda, Independiente, dos veces consecutivas. Pero claro, había perdido con el Inter de Milán las dos Copas Intercontinentales. Y sí, un grande de la época, el Inter. Y en el Celtic jugaba Johnston, que es reconocido, no sé si como el mejor, pero uno de los mejores jugadores escoceses de toda la historia. Cómo extraña a Racing esta época, ¿no? Qué lejos parece. ¿Y qué te parece? Después pasaron años y años de frustraciones, incluido algún descenso. Racing festejó ascensos a Primera División. Claro. Y no así torneos jugando contra los equipos importantes. Sufre el descenso en 1983 y parecía que el título internacional se le iba a negar para siempre. Y sí, pero 20 años no es nada. No es nada. Para Racing. Para Racing, 20 años. Si Racing vuelve a salir campeón, salió en 2001. Si 20 años, en 20 años vuelve a salir campeón, y la espera es corta a comparación de la anterior. Es cierto, pero pensemos que Basile, un emblema en aquella defensa del equipo de José, ya era el DT de Racing. Habían pasado cosas en el medio. Sí, además, Basile estuvo a punto de salir campeón al frente de Racing de Córdoba. Ajá. ¿Por qué no tener revancha con el otro Racing? Y en 1988 está la posibilidad de la Supercopa. El rival, el Cruzeiro. Nos ambientamos y vamos a escuchar lo que pasaba en aquella final. 20 años de Racing sin títulos internacionales. ¡Terminalo! 42 minutos 20 segundos del primer tiempo. El resultado es bueno para Racing. La actuación todavía no. Ha repuntado en los últimos 5 o 10 minutos, pero sin ser el Racing que nosotros esperamos. Hay tiro libre para la Academia. Tendrá que hacerse por parte de Fabri. También está Costas. Poco a poco el estadio se fue quedando en silencio. Ya no hay tantos cantos como en los primeros 20 minutos. Ludueña a los 42 minutos, 42 segundos, deja el tiro libre para Costas. Costas le pega a media altura buscando bien a Walter Fernández. Walter Fernández la coloca para Catalán. Hay un rebote en Ademir, insiste Catalán. Se le llevó Catalán, ahí está, tiró, ¡gol! Omar Catalán se llevó la pelota desde la media luna, enfrentó al arquero y la colocó con una gran serenidad, con enorme clase el pibe Catalán, abajo sobre la izquierda de Wellington, para decretar a los 43 minutos y medio del primer tiempo el primer gol del partido, que da una enorme tranquilidad a Racing, que viene a por todas. buscar la Supercopa. Bueno, ahí estaba la Supercopa del 88, Racing que vence 20 años después al Cruzeiro y logra un título internacional. En el partido de ida jugado en Avellaneda, triunfa el equipo de Basile, que tenía que sufrir y comienza perdiendo. Claro. El gol lo hace Robson. Vamos a hablar de Inglaterra, pero este no es Bobby Robson. No, por supuesto. No, este es un brasileño. Lo empata Walter Fernández y Miguel Colombati de cabeza decreta el triunfo 2-1. El pibe Colombati, decía Víctor Hugo en el relato. Y sí. Para nosotros ya no tan pibe. Ya no tanto. Si ganaba Cruzeiro en Brasil, iban a un tercer partido. Sin embargo, el Coco Basile, confiado, dijo que no haría falta. Interesante, ¿no? Porque difícil, se la jugó. Difícil jugar en Brasil. Y con Cruzeiro en aquella época. Y Omar Catalán le da cierta tranquilidad a Alfio Basile. Cuando abre la cuenta, pone a Racing en ventaja 1-0. Y el empate le bastaba. Robson igual tenía que darle un poco de incertidumbre a esa final y hacer sufrir un poco al hincha de Racing tan acostumbrado a eso. Y ahí la frase que decías de Costas: Terminalo, 20 años sin ganar un título, hermano. Y sí, el árbitro lo terminó. Le habrá dado lástima, quizás el tiempo se había pasado. Y Racing vuelve a ser campeón de la Supercopa, que jugaban los campeones. Los que habían sido campeones participaban. Por eso alguna vez Argentinos Juniors, estando en la B, jugó la Supercopa. Claro, es un lindo torneo. Claro, jugaban siempre los mismos, a no ser que hubiera un nuevo campeón de Copa Libertadores. Exactamente. Y te digo el equipo de Racing de aquel año. El Pato Filiol, son los que jugaron el partido definitivo. Vázquez, Costas, Fabri y Olarán. Aquí ya hay muchos conocidos para nosotros. Claro. Acuña, Ludueña, Colombati y Rubén Paz, el uruguayo que era el emblema, la creación de aquel equipo, el fútbol. Catalán, que marca el gol del título, y Walter Fernández. Ahora, un detalle. Ya pasaron otros 20 años y ni noticias de Racing a nivel continental. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar. La historia de Racing nos enseñó que hay que esperar. Quizás en 7, 8, 15, 20 años veamos a Racing, aunque sea en la Sudamericana. Bueno, no, menos, puede ser antes, puede ser en 2 años. A ver, pensemos, ¿cuándo estuvo cerca? Me acuerdo de un gran equipo de Racing que pierde contra el Sporting Cristal en Copa Libertadores. Fue en semifinales. Hay un recordado gol de tiro libre del Ñol Solano. Sí, señor. Para el Cristal. Y era un muy buen equipo Racing. Y atajaba, por ejemplo, Nacho González. Estaba La Torre. Creo que estaba el Mago Capria también. El Mago Capria, sí. Era un muy buen equipo. El Chelo Delgado. Sí, y tenemos más anécdotas igual. Todas tienen más que ver con la historia de Racing. Hemos hablado de tiempos de crisis. Sí, ¿por cuántas cosas pasó Racing? Desde el exorcismo de su cancha hasta un club quebrado que ni plata para comprar bebidas para los jugadores, no tenía ni agua caliente en los vestuarios. Anécdotas que marcan un poco esa triste realidad que vivió la academia durante largos años. Te cuento algunas, si querés. A ver. Por ejemplo, en el año 93, cuando De Stefano era presidente de la peor etapa del club en su historia, el Palacio de la Papa Frita. Peor que la de Lalín, por ejemplo. Yo creo que bueno, sí. Bueno, comparable. El Palacio de la Papa Frita. Sí. ¿Te dije bien? Le hizo juicio por llevar a comer al plantel y no pagar la cuenta. Se olvidó, seguro. Era tal la crisis de Racing. Sí, sí. La cantidad de juicios que se comió Racing en esa época. Qué Papa Frita de Stefano, ¿eh? Incontables. Qué mal presidente que tuvo Racing. En el 90. Ya había ganado la Supercopa y le iba un poquito mejor. Arrancó el torneo invicto en las primeras 9 fechas. Puntero Racing. No, lejos, es de la punta. ¿Lejos, invicto? Empató los 9. ¿Los 9 partidos? Imposible. Empató los primeros 9 partidos y te agrego un detalle. Ya había empatado la última fecha del torneo anterior. 10 empates consecutivos. Sí, 10 empates consecutivos para Racing. Lo que marcaba una tendencia de ese equipo, sumergido en la mediocridad del fútbol argentino, lejos de pelear torneos, pero también en esa época lejos de descender, cosa que hoy parece una realidad cercana. Y te cuento alguna, si vamos un poco más atrás. Uno de los máximos ídolos de la historia de Racing es el Chueco García. Sí. El Chueco García. Mira, tengo el libro Racing 100 años. Sí, el que publicó Clarín. Publicó Clarín. Y bueno, tiene una lista de anécdotas interminables y hemos seleccionado alguna. Y te cuento tal cual lo dice. El Chueco García era un mago con su pierna izquierda y solía bromear con que la derecha la tenía para caminar. Y nada más. ¿Cuántos casos, no? Y cuántos casos. El Piojo López, otro ídolo de Racing, ¿no? Sí. Un día el masajista le había terminado de masajear la zurda y se disponía a empezar su trabajo con la otra pierna. Cuando el Chueco lo frena y le dice, a esa déjela, así nomás, para lo que sirve. Y claro. Increíble el Chueco. Y te cuento una parte del amateurismo que te decía Racing era uno de los clubes más importantes, con títulos que vamos a repasar, ¿eh? Quédense tranquilos que no va quedando, no hoy, por supuesto, por una cuestión de tiempo. ¿Quién era el clásico de Racing? Independiente. No, por aquella época San Isidro. ¿San Isidro? Bueno, no era el clásico, pero había cierta rivalidad. Había un back de San Isidro, José Morroni. Sí. Quien ya estaba un poco molesto por las gambetas de un gran ídolo del amateurismo en Racing. Tiene apellido de picapiedra, de tipo brusco, ¿no? Y ahora vas a ver que tenés razón. Pero el que jugaba muy bien era Juan Hospital. Juan Hospital, jugador de Racing. Juan Hospital, figura de Racing del amateurismo. Era el creador. Sí. El que daba principalmente las asistencias. Le dijo Morroni a Juan Hospital, nada de gambetas porque te arranco un brazo. ¿Un brazo? ¡Apa! Un brazo le iba a arrancar Morroni. Fíjate a qué altura iba a ir la patada. Lo peor de todo es que Hospital marca un gol en favor de Racing y tropieza en el festejo, cae al suelo. No. Morroni pasa, le pisa el codo. Dicen que fue accidentalmente. No, ¿cómo va a ser accidental? Cae Hospital, Morroni le pisa el codo y se lo dislocó. Pero Morroni era un tipo sensible en el fondo. Ah, no te la puedo creer. Pasaron poquitos días y le hizo llegar a Juan Hospital, al hospital seguramente, una caja de bombones. Impresionante. Vamos al separador y ya nos metemos con Alemania Oriental. El primero, el segundo, el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. Bueno, faltan 4 minutos. Bueno, son las 7:26. Faltan 4 minutos para las 7:30. Sí, es temprano todavía, no nos asusten. Queda mucho programa por delante. No, queda mucho. Y si nos metemos a hablar de Alemania Oriental, ni te cuento. En algún momento se especuló con la posibilidad de que Racing desapareciera. Sí. La Alemania Oriental efectivamente desapareció después de la caída del Muro de Berlín hace 20 años. Y nunca fue un gran seleccionado de fútbol. Contrario a la otra Alemania, a la occidental, a la Alemania capitalista, dueña de grandísimos títulos en el fútbol. Sí, además participó muchas veces de las eliminatorias, Alemania Oriental, y le costó mucho clasificar. Claro. Mucho clasificar. A ver, situémonos en la época. La Unión Soviética se estaba convirtiendo en una potencia del fútbol mundial. Y sí, la mayoría de sus países, ¿sí?, los países comunistas de la Europa del Este, tenía muy buenos equipos, caso de Hungría, caso de Polonia y en algunas oportunidades Bulgaria. No corrió la misma suerte a Alemania Oriental. No, para nada, pero nos deja algunas cuestiones para el recuerdo. Y sobre todo el Mundial de 1974. Claro, fue el único que jugó. El único, justo, bueno, en casa pero del enemigo en realidad. Sí, sin lugar a dudas, porque Alemania Oriental fue visitante en ese mundial. Fue visitante, pero no pareció. Realmente hizo una campaña buena, donde claro, se quedó a un paso de clasificarse a las semifinales. Mirá, compartió grupo con la otra Alemania. Justo. Con la otra Alemania, que era local en ese mundial. Ay, ay, ay. Con Chile y bien, con Australia. Casi, casi un mundial de TEG. Sí. Pacto Chile-Australia es un clásico. Casi, casi. Y Alemania Federal, Alemania Oriental, era el orgullo, el nacionalismo que estaba muy marcado en la época. Y aparentemente, aparentemente, ninguna de las dos quería perder. Por no, nada del mundo. Es algo que todavía está en discusión. Comparten grupo, la lógica era que clasificaran las dos a Alemania. Alemania Occidental con un equipo mucho más fuerte que la Oriental. Y con dos equipos cenicienta en el grupo. Chile por un lado, Australia muy lejos de profesionalismo por otro. La lógica indicaba que Alemania Occidental iba a ganar caminando el grupo y se iba a convertir en candidato a ganar el Mundial. Bueno, vamos repasando los partidos de primera fase hasta el choque que vamos a comentar. Muy bien, la Alemania Federal, la capitalista, vence a Chile 1-0, mientras que a la Oriental le gana Australia. Hasta ahí todo lógico. ¿Sabes que se dio Alemania Federal-Chile? Hace un gol Paul Breitner de, no sé, 30, 35 metros, un zapatazo cruzado al ángulo. Lo pueden ver en cualquier video de los mundiales, imperdible, un golazo. Luego la Alemania Oriental empata con Chile y Alemania también le gana a Australia. Por lo tanto, queda con dos victorias Alemania Federal y con una y un empate Alemania Oriental. Bien, y de todos modos, las dos casi, casi clasificadas, pero la Oriental no podía perder. Exacto, Chile tenía alguna chance, pero empata 0-0 con Australia. Por lo tanto, jugaban a la misma hora que Alemania Oriental y Alemania Federal, estaba prácticamente afuera del Mundial Chile. Bueno, pero cuando se enfrentan las Alemanias, de todos modos, era un partido que trascendía el deporte, era un partido político, y seguramente, seguramente, las dos querían el primer puesto. Sin lugar a dudas. Además, para que te des una idea de la importancia del partido, estaban presentes los dos presidentes, Helmut Schmidt, el canciller de la Alemania Federal, y Erich Honecker, que era el secretario general de la República Democrática de Alemania. O sea, ¿a cuántos chicos, no muy jóvenes y me incluso, cuando agarraban los libros, éramos más chicos, ¿no?, de la historia de los mundiales, cómo nos costaba distinguir cuál era cuál, RFA, RDA? Qué difícil, ¿no? Era difícil. Hay algo curioso en este grupo, que tuvo como sedes a Berlín y Hamburgo. La lógica indicaría que el partido entre las dos Alemanias se tiene que jugar en Berlín, se tiene que matar. Y sí. Se tienen que matar, hermano. No, se jugó en Hamburgo. Cuestión que Alemania Oriental se sentía cada vez más visitante en el país enemigo. Y además no podía perder porque no sabían cómo estaba Australia-Chile. No era tan simple saber qué pasaba en el otro estadio. Seguramente el uruguayo Barreto Ruiz, que dirigió ese partido, nunca se imaginó que la Alemania débil, la Alemania Oriental, iba a dar el batacazo ganándole 1-0 a una de las mayores potencias del fútbol mundial. Alemania Oriental vestía de azul, pantalón blanco, medias azules, que seguramente muchos también se lo preguntan. Sí, es cierto. Bueno, gana ese partido. El gol lo hace Sparkweiser. No es un personaje de la Guerra de las Galaxias. No. Sparkweiser marca el gol histórico para Alemania Oriental, que festeja, claro, a más no poder. Era un batacazo visitante. Y como decíamos en el primer bloque cuando presentábamos los temas, le gana al mejor equipo del mundo, nada más y nada menos. Se estaba gestando la naranja mecánica, el gran seleccionado que formaría Holanda en ese mundial. ¿Sabés qué me llamó la atención del partido entre las Alemanias? ¿Qué? Que se van todos contentos. ¿Cómo que se van todos contentos? Y sí, se van todos contentos. Los orientales habían ganado. Sí. Se clasifican a segunda ronda. No, hasta ahí entiendo todo. Meten un batacazo fenomenal y derrotan a los mejores jugadores del mundo. Jugaron todos en Alemania Occidental. ¿Y por qué se jugó Breitner, jugó Gerd Müller, atajaba Schumacher? ¿Gerd Müller se fue contento? Perdón, Schumacher no, Sepp Maier. Claro, claro. Sepp Maier, él era el mejor arquero del mundo. Sí, se fueron contentos. ¿No me dijiste que se estaba gestando la naranja mecánica? Sí. ¿No estaba Brasil también en ese mundial? Sí, claro, como siempre. Estaba Argentina con Houseman, con Babington. Sí. Y bueno, Alemania Occidental pierde y evita a todos esos rivales en la segunda ronda que caen en el grupo de Alemania Oriental. Mirá qué grupo le manda, ¿no? En la segunda ronda. Holanda primera, Brasil, Alemania Oriental y Argentina. El único punto que rescató la pobre Alemania fue contra los nuestros. Muy buen plan el de Alemania Federal, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy buen plan. Se fueron contentísimos ese día. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué festejo? Ese 22 de junio de 1974. ¿Sabés que hubo un jugador alemán del año 82? Cuando Alemania empata en un partido muy polémico con Austria y dejan afuera a Argelia, que Argelia le había ganado a Alemania. Fue ese en el Mundial de España. Después uno de los jugadores del plantel salió a reconocer muchos años después, es más, hace muy poco tiempo, reconoció que estuvo arreglado ese partido. Algo que todos sabían, pero que nadie podía probar. ¿Cuántas dudas que quedan en los mundiales, no? Con algunos partidos. ¿Cuándo sale a hablar alguien del 74? Ah. Digan la verdad, muchachos. Fueron a menos. Alemania Occidental fue a menos. Ahora Alemania Oriental. ¿Quién ganó en realidad? Ganaron los occidentales. 0-1. En defensa del protagonista de este bloque, te digo que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1976. A dos años del partido que estamos nombrando. No era un equipo malo Alemania Oriental. No, para nada. Es más, la historia olímpica en fútbol de Alemania Oriental es positiva. Siendo campeón en 1976 y defendiendo la medalla en Moscú, es cierto, no jugaban todas las selecciones por ser un país comunista. Obtuvo la medalla de plata. O sea que no fue casual el rendimiento de Alemania Oriental en los Juegos Olímpicos. ¿Con qué selecciones jugó Alemania Federal en la segunda fase? La segunda fase hay... ¿La tenés por ahí? La verdad es que no lo tengo por acá. Bueno. Estoy pensando, ¿con quién se pudo haber enfrentado? Con Polonia seguro. ¿Con Inglaterra no? No, los ingleses... No, en el 74 no. Me dejaste con la duda ahora, ¿eh? Bueno, no importa, ya lo vamos a estar repasando. Pensé que lo teníamos acá en los grupos. Lo cierto es que evita la naranja mecánica... Evita a Brasil y evita a la Argentina. Polonia era el mayor rival que tenía Alemania en el otro grupo, que incluso se jugaban esos cuadrangulares, los ganadores del cuadrangular jugaban la final y los que salían segundos jugaban tercer y cuarto puesto. Digo Polonia seguro porque Polonia después le gana a Brasil por el tercer y cuarto puesto. Y Alemania, ahí sí se cruza con la naranja mecánica. Habrá que explicar también cómo hizo Alemania para ganarle a la naranja mecánica después de haber sido goleado en la primera fase. 7-3 fue. No, pero eso fue con Hungría en el 54. Ah, 8-3. Que, bueno, tal que diste pie, vamos a estar hablando de Hungría y ese partido lo vamos a comentar. Porque dicen muchos que también Alemania jugó con varios suplentes. De todos modos, también vamos a discutir en algún momento la naranja mecánica, que la verdad el fútbol total duró muy poco tiempo y sí, fracasó en otros torneos. Sí, sí, muy poquito. Y fracasó también la Alemania Oriental a nivel clubes. No tiene grandes logros a nivel continental, pero sí dio un batacazo ante un equipo de enfrente. Ante un equipo de la Alemania Federal. A ver, contame esa historia, porque no conozco equipos... Alemanes orientales. El Dinamo de Dresden es uno. Sí, y jugó, sí, me suena. Sí, sí, sí. Y jugó la Recopa contra el Bayern Urdingen. Vos te preguntarás, ¿qué es el Bayern Urdingen? Sí, la verdad que me imagino, ¿existe en la actualidad ese equipo? Bueno, hoy estar en tercera. En cuarta división milita hoy. Ah, bueno, me dejas tranquilo que existe. Pero en 1985, sí, derrota al Bayern Múnich 3-1 en la final de la Copa de Alemania. Bueno, entonces estamos hablando de un equipo importante en esa época. En el Olímpico de Berlín, nada menos. ¿Sí? Hay que ganar la Bayern ahí. Y sí. En el 86 se enfrentan estos dos equipos en la Recopa. El Dresden. El Dresden contra el Bayern Urdingen. Bien. Gana el Dresden 2-0 en la ida. En Alemania Oriental. En Alemania Oriental. Cuando cruzan la frontera... Va ganando el Dresden 3-1, finalizado el primer tiempo. 5-1 de global. 5-1 de global. ¿Partido liquidado? Batacazo de los orientales encima de visitantes festejan. Sí, pero no sería tan así la historia, ¿eh? ¿Qué pasó? Se comieron 6 en la segunda etapa, perdieron 7-3 y 7-5 en el global. 5-1 estaban ganando en el entretiempo. Sí, señor. Y se comen 6, 7-5 el global. Grandes batacazos en las copas europeas. Ya te di un adelanto. En el tercer bloque nos dedicamos a esto. Bueno, vamos, igual vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta sí nos metemos en grandes batacazos en las copas europeas. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. Bueno, ahora sí, lo estábamos esperando. Copas de Liga, Copas Europeas y equipos revelación. Sí. Y si te parece, acá tengo otro de Alemania Oriental. No me digas. Bueno, porque el Dresden, el Dinamo de Dresden, al final fracasó en su intento ante el Bayer Urdingen. Bueno, pero es contra un equipo de cuarta división, ¿no? Bueno, pero en esa época estaba en primera, estaba en la Bundesliga y había vencido al Bayern Múnich. ¿Qué quedaba entonces para el Magdeburg? Que en 1974, la misma época todo. Por eso digo que no es casualidad el campeonato que hicieron en el 74. Pero tenía que enfrentarse al Milan, el Magdeburg, de Alemania Oriental con el Milan. ¿En qué contexto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en la final de la Copa Europea, lo que vendría a ser una UEFA actual, ¿no? Sí. Lo que vendría a ser la Copa UEFA. La final estaba programada para el 8 de mayo en el estadio de Feyenoord, en Rotterdam. Sí. La final es en Holanda. Ahí llega el Magdeburg con una campaña sorprendente. Y en la final se encuentra con el Milan, obviamente el favorito. Y el Magdeburg sorprende al mundo y gana 2-0 al conjunto italiano. ¿Quiénes hicieron los goles del Magdeburg? ¿Los tenés por ahí? A ver si conocés alguno, ¿no? No creo. Enrico Lanzi en contra. Sí. Italiano en contra marca. Ya me sacaste una chance. Y luego Wolfgang Seguin. No. Seguí participando. Sí, sí. No, seguí. No, no. Los goles para el equipo de Alemania Oriental, que mete un nuevo batacazo el mismo año que su selección había vencido al homónimo capitalista. ¿Sabés quién dirigía al Milan en ese torneo? Giovanni Trapattoni. Pero era muy jovencito entonces. ¿Estás seguro que no jugaba Trapattoni? No. Fue hace 35 años. Hoy el viejo Trapattoni creo que no dirige más. Pero pues, pasó por tantos clubes de Italia. Mirá vos, qué buen dato ese. Sí, señor. Hemos seleccionado las principales ligas también para comentar sobre algunos equipos. Por ejemplo, Inglaterra. Claro. La FA Cup. El primer torneo del mundo. La FA Cup suele dar grandes sorpresas porque participan equipos de muy baja categoría y en general juegan de locales un único partido contra las potencias. Es decir, que el Manchester United tiene que enfrentar a un equipo de tercera división y tiene que ir a jugar de visitante en una cancha que en general no es tan buen estado, ante 3.000, 4.000 personas, ilusionados por ver a los monstruos del fútbol mundial, y es complicado. Me estaba imaginando, por ejemplo, a Berbatov jugar en la cancha de Olimpo. Y creo que ni se presenta Berbatov. Bueno, pero lo tienen que hacer. Y sí. Y es un torneo muy importante en Inglaterra. Se creó la FA Cup en 1871. Bueno, eso nos da la pauta, la idea de lo importante que es la FA Cup, lo tradicional que es la importancia que tiene tanto para los hinchas como para los dirigentes de los clubes. No sé si para los jugadores, me parece que no sienten en la FA Cup como un torneo a ganar. Y pensemos, y bueno, pero también hay que pensar que no hay muchos jugadores extranjeros también ahora. Muchísimos. En el fútbol inglés. Cristiano Ronaldo, ¿qué sabe cuando se creó la FA Cup y la importancia que le dan los ingleses? En 1973, el Sunderland es el primer equipo de segunda división que se consagra campeón. Mirá vos, ¿contra quién? Le gana la final al Leeds United. Uno piensa, bueno, el Leeds tampoco le ganó al Manchester, pero el Leeds había ganado la edición anterior. Ah, bueno. Por eso vale la sorpresa, y así Sunderland, con gol de Jan Ponterfield, se consagra campeón y es el primer equipo chico que da el gran batacazo, ¿no? Que se consagra. ¿Sabes qué quiero buscar? Un dato que lo transformaría en un batacazo doble. Te voy a buscar si ese Leeds no era dirigido por el gran Brian Clough. Oh, sí, por favor. Déjame chequearlo. Pero, bueno, sí. Mientras seguí comentándome, por favor. Bueno, voy 3 años después. En 1976 llega a la final el Manchester de Bobby Charlton, por ejemplo. Ah, bueno. Y se encuentra con el Southampton. Southampton, equipo conocido, pero marchaba en la segunda división. Claro, un equipo menor. ¿Encontraste algo? Ya te lo voy a encontrar. Bueno, 1976, Manchester con el Southampton en segunda división. Bobby Charlton habla antes del partido. Mala costumbre de muchos jugadores. Algunos le sale bien, ojo. Pero eso no se hace. ¿Te acordás de Palermo en la Bombonera, no? Cuando dijeron que iban a poner a Lenzo. No hay que hablar. Sí, no hay que hablar. Jugaba en muletas. No hay que hablar. Pero Bobby Charlton era un campeón del mundo. 10 años después, se lleva una gran sorpresa. ¿Qué dijo Charlton? Que el Manchester marcaría 6 goles en esa tarde. Ah, bueno. Se agrandó un poquito, ¿no? Sí, pero además cerró por 6. No marcó ninguno. Ganó Southampton 1-0 con gol de Bobby Stokes. Con lo justo le alcanzó al equipo de Southampton, que viste de rojo y blanco, para consagrarse. Mirá, para mi disgusto, te aclaro lo de Leeds United. A ver. Era dirigido por Don Revie. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi confusión? Porque Brian Clough asume la dirección técnica de Leeds inmediatamente después de aquel título, ¿sí? ¿Por qué? Porque Revie pasa a ser el seleccionador de Inglaterra. Ah, bien. Ahí estaba la duda. No, Brian Clough no dirigió ese torneo, sí el siguiente. Bueno, en www.futboldememoria.blogspot.com pueden buscar a Brian Clough y repasar lo que después fue una campaña exitosísima como técnico. Sí, un monstruo. Un fenómeno. Y además, tiraba cada frase Brian Clough. Ay, sí. Para el archivo, ¿eh? Y sí, Dios en la tierra, Brian Clough. 1980, West Ham United, los Hammer, llegan a la final y tienen que enfrentarse en el estadio de Wembley, el antiguo Wembley, que fue remodelado, ante el Arsenal. Dos equipos de Londres. El Arsenal mucho más grande hoy, pareciera, ¿no? Y en aquella época también. ¿Por qué? Porque West Ham militaba en segunda. Otra vez, un equipo de segunda contra uno de los poderosos. Cabezazo de Trevor Booking, jugador de los martillos de West Ham. Triunfo por 1-0 y consagración, nuevo atacazo. Son Sunderland, West Ham y Southampton, los tres equipos de segunda división que logran consagrarse campeones. Cuando repasamos estas historias, me dan unas ganas de que haya una Copa Argentina que unifique las tres principales divisiones, 3-4 divisiones, y que Boca y River tengan que ir a jugar al interior contra equipos menores. Qué lindo, porque se dio en algunas copas que después no tuvieron trascendencia, en alguna copa de verano, muchos amistosos. Pero fíjate, los antiguos nacionales, sí. Claro, pero fíjate qué frecuente que es en Inglaterra, en Italia, en España. Bueno, ya vamos a estar repasando si hay casos similares en Italia, por ejemplo. ¿Tenés algún caso, algún batacazo de equipo chico? Mira, a partir de ahora vamos a repasar campañas importantes. En Italia, por ejemplo, en la temporada 96-97, el Vicenza, sí, pudo dar el salto y vencer en la final al Napoli. Fue 1-0 para cada uno en partidos de ida y vuelta. Y en la prórroga, en la revancha, el equipo que conducía Francesco Guidolin, el Vicenza, logra consagrarse y es el mayor batacazo en Italia. Bueno, no es poco, ¿no? Le ganó al Napoli, un equipo que ya tenía títulos locales y también de Copa. Importante. Seguro. Uno recordado en Francia en el año 2000, el Calais. ¿La Calais? Sí. El Calais, bueno, lamentablemente fue subcampeón, pero llegó hasta la final de cuarta división el Calais. Déjame aclararte, no era este de segunda, era de cuarta división. ¿Cómo hizo para llegar? ¿Te imaginas un Midland River definiendo la Copa Argentina? Y sí, se podría dar. Habría que hacer la prueba. El Calais de cuarta llega a la final con el Nantes. Y claro, perdió. ¿Pero cómo perdió? 1-0 sobre la hora con gol de penal. Y un penal muy polémico. Lo voy a buscar, Que al día de hoy no llora solo la gente del Calais, todo Francia, porque ante estos acontecimientos, el que no era hincha del Nantes, obvio, estaba con el Calais. Jugaron en el Stade de France, donde se jugó la final del Mundial 98. Un estadio hermosísimo, realmente. Repasemos a algunos en España. Si uno habla de la Copa del Rey, se imagina inmediatamente al Barcelona, al Real Madrid y al tercer grande de España, el Athletic Club de Bilbao. Ese, que tiene muchísimas Copas del Rey, una menos que Barcelona en el ranking general. 20 y pico. Bueno, el Valladolid estuvo ahí de ganarle. Fue en 1950 y en el Bilbao jugaba nada más y nada menos que Sarra. Telmo Sarra. El héroe, ¿sí? De España en aquel Mundial de 50, ¿es así? Sí, el del gol histórico. Sarra en su mejor momento, pero bueno, fueron a suplementario. Y el Bilbao cumplió con la lógica, lo venció 4-1 después de igualar en 1 en los 90 minutos. Bueno, estuvo cerca. Además había empatado también cerca del final el Bilbao. Hubo otros casos de equipos chicos pero participando en la final y perdiendo contra las grandes potencias. El Granada, por ejemplo, perdió con el Barcelona en el 59. Granada, ¿dónde juega hoy? El equipo culé también venció a Las Palmas, por ejemplo, en el 78. Un equipo que tuvo muchos argentinos en algún momento, Las Palmas. Sí, y el Barça en esa época jugaba Johan Cruyff. Si te digo, el Castilla no es un gran equipo. No, para nada. Sin embargo, perdió la final de 1980 6-1 ante el Real Madrid. Bueno, pero fue finalista. Y por último te digo que el Recreativo de Huelva perdió 3-0 contra el Mallorca. Bien, vamos a un separador. Ojalá algún día veamos Midland River, ¿eh? Ojalá. Separador y vamos con los mundiales. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el mundial en Pelota de Trapo. Siete minutos finales, son pocos para repasar la historia de Inglaterra. Claro, se inventaron el fútbol, ¿cómo no van a haber historias para contar? ¿Habrá segunda parte de Inglaterra? Y probablemente, pero bueno, para hablar un poco de la actualidad, recordamos los ingleses muy dolidos por la eliminación de la Eurocopa. En la fase de clasificación directamente no participó, eliminados por Croacia. Y el fútbol, dicen, siempre da revanchas, y realmente se la dio a los ingleses, porque logran clasificar al Mundial justamente ante Croacia. Sí, señor. Un dato para aclarar. Lo goleó tanto en Zagreb como en Inglaterra. Sí, me acuerdo, el de Zagreb me acuerdo. 4-1 el triunfo inglés. Dirigidos por Fabio Capello. Un dato a tener en cuenta, no les fue bien con técnicos ingleses Inglaterra. No tuvo grandes éxitos a lo largo de su inmensa historia. No, sí dejó una gran imagen el equipo de Glenn Hoddle en 1998, cuando aparece Owen, cuando Shearer marca algunos goles importantes. Una generación muy, muy importante con Paul Scholes, con David Beckham. En ese mundial eliminados por la Argentina de Pasarela. Sí, por penales, por penales. Sí, señor. Y decíamos, de local, vence a Croacia 5-1 y se asegura un lugar en Sudáfrica. Por eso Inglaterra es tratado hoy en el cuarto bloque de Pelota de Trapo. Es candidato, es potencia Inglaterra, porque te cuento, en la fase de clasificación ganó todos los partidos. Claro. Los fueron 8 que jugó. 8 en total, igual que España, también ganó todos. También. Y le faltan dos fechas, ¿eh? Le falta jugar con Ucrania y con Bielorrusia. Te diría dos de los equipos poderosos del grupo, porque si te digo que enfrentó a Andorra y a Kazajstán, sí, ¿no? Bueno, Bielorrusia no. Es importante el partido con Ucrania, porque si bien está clasificado Inglaterra, Ucrania está segunda en el grupo. Creo que un solo punto lo separa de Croacia y bueno, en esta doble jornada se va a definir todo. Podría quedar afuera un muy buen equipo que es Croacia. Que jugó muy mal contra Inglaterra. Es una selección de grandes jugadores y por el momento no está consolidado como equipo. Si logra afianzarse, puede dar que hablar. Bueno, Inglaterra es el país creador del fútbol, de eso no queda ninguna duda. Sí, sí. Tengo dudas respecto a su grandeza. Yo no, ninguna duda. ¿Para vos es un grande de Europa? No, es un equipo chico. Un equipo Europa. Chico. Sí, que todas las copas que tienen son las que se jugaban, las copas británicas que jugaban con Gales, Escocia y las Irlanda. Es cierto. Te decía en la venta del programa, para mí Inglaterra no tiene títulos. No, sí, tiene, es campeón del mundo. Es el único título en la historia de Inglaterra, no se lo vas a quitar. ¿El de 1966? Sí, le ganó a Alemania. A ver, escuchemos por favor. Sorprendentemente, en los últimos segundos, Alemania empata. Nada más sacar de centro, el árbitro suizo pita el final del partido. Hará falta la prórroga para conocer al ganador. En el minuto 100, el pase de Ball es controlado por Hurst, que tira. La bola sale fuera. Hurst está convencido de que ha entrado, pero ¿cruzó toda la pelota a la línea de meta? Alemania cree que el gol no es válido. Lo es. El árbitro Dienst, tras consultar con su linier ruso, da por bueno el segundo gol de Hurst, e Inglaterra pierde su ventaja. Hasta el día de hoy no ha sido posible demostrar si la pelota traspasó la línea. La mejor manera de cerrar el debate es marcando otro gol. Faltando pocos segundos y con algunos seguidores celebrándolo prematuramente, Hurst reúne la energía para marcar otro gol. Un disparo seco sorprende a Tilkowski e Inglaterra llega al final. Hurst ha sido el primer jugador en marcar tres goles en una final del Mundial. Su récord todavía no ha sido igualado. Bobby Moore recibe el trofeo Jules Rimet de manos de la reina Isabel II, poniendo así fin a varias horas de enorme emoción para un país tan apasionado como ninguno por el fútbol. Bueno, nos quedan dos minutos. Me parece que no hay dudas de que fue campeón de Inglaterra, del mundo. Dijo el comentarista español que el gol de Hurst era imposible de saber si traspasó la línea o no. Y sí, lo dijo, dijo eso. Medio metro afuera, hermano. Picó en la línea. ¡No! Picó sobre la línea. No sé si entró. No se pudo comprobar. Impresentable el juez de línea ruso. ¿Dónde estaba Macasa con el Televín? Impresentable. No se pudo comprobar. A ver, no me gustan nada los campeones del mundo locales. No me gusta el título de Argentina en el 78. No me gusta el título de Inglaterra en el 66. Yo te propongo que hagamos el verdadero ranking de los campeones mundiales. Bueno, pero lo hacemos para el jueves que viene. Sí, porque por no nos va a dar el tiempo. El jueves que viene, el ranking de la verdadera historia de los mundiales. Los campeones en serio. La tabla histórica. Ya te adelanto que Argentina tiene un título y no dos. Tiene bueno, del 86. Déjame darle un poco la derecha a este equipo inglés donde jugaba Bobby Charlton. Jeffrey Hurst es el único jugador al día de hoy que ha marcado tres goles en una final de campeonato del mundo. Bueno, o dos y uno que le dieron. Sí, y uno para cerrar el resultado, para decorarlo a segundo del pitido final. Ese fue un golazo. Igual fue un golazo. Pero Alemania ya se había sentido estafada por el árbitro soviético. Bueno, pero antes un árbitro inglés también los había ayudado en el camino para que lleguen a la final, así como un árbitro alemán a los ingleses. Era un poco la idea, ¿no? Que Alemania e Inglaterra definieran el título. Así como en el 90 tenía que ser Alemania-Italia, pero Argentina se metió ahí y arruinó un poco el plan. Qué monstruo Bobby Charlton, ¿no? El máximo goleador de la historia de Inglaterra con 49 tantos. Sí, y qué raro. Es casi como decir que el máximo goleador argentino es Riquelme, por ejemplo. Es cierto. Bueno, vamos cerrando. Nos vemos. Hay segunda parte, adelante. Hay segunda parte de Inglaterra el jueves que viene. Y a las 19 nos encontramos aquí en Pelota de Trapo.